amigos. Hoy no voy a llorar, si no nos fue bien, ¿qué le voy a hacer? Ayer vi un pechirrojo, luego sonreí, luego me reí. Si no nos fue bien, ¿qué le voy a hacer? Si cambiaste de número, si te fuiste de viaje, si desaparecí, ¿sabes cómo son las cosas? Tengo una libreta nueva, si nada salió bien. Guardo algunos trofeos, preciosas pinturas de antiguas batallas, varias cicatrices, algún que otra herida. Varios días sin dormir me alejaron un poco de aquí. Te juré que haría las cosas bien, pero en verdad te mentí. Ay. Hola amigos. Dormir me alejaron un poco de ti. Te juré que haría las cosas bien, pero en verdad.